Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. El pánico de volverse totalmente cuerdo. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Programa 3, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. María Eva Duarte de Perón, conocida histórica y popularmente como Evita, fue una actriz y política argentina nacida en Los Toldos el 7 de mayo de 1919. Luchadora social, jefa espiritual de los argentinos, abanderada de los humildes. Del libro La razón de mi vida, ediciones Peuser, año 1951, Eva Perón, mi día maravilloso. En todas las vidas hay un momento que parece definitivo. Es el día en que una cree que ha empezado a recorrer un camino monótono, sin altibajos, sin recodos, sin paisajes nuevos. Una cree que, desde ese momento en adelante, toda la vida ha de ser ya siempre las mismas cosas, ha de cumplir las mismas actividades cotidianas y que el rumbo del camino está, en cierto modo, tomado definitivamente. Eso, más o menos, me sucedió en aquel momento de mi vida. Dije que me había resignado a ser víctima, más aún, me había resignado a vivir una vida común, monótona, que me parecía estéril pero que consideraba inevitable. Y no veía ninguna esperanza de salir de ella, por otra parte, aquella vida mía, agitada dentro de su monotonía. No me daba tiempo para nada. Pero, en el fondo de mi alma, no podía resignarme a que aquello fuese definitivo. Por fin llegó mi día maravilloso. Todos, o casi todos, tenemos en la vida un día maravilloso. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. El encuentro me ha dejado en el corazón una estampa indeleble y no puedo dejar de pintarla porque ella señala el comienzo de mi verdadera vida. Ahora sé que los hombres se clasifican en dos grupos. Uno, grande, infinitamente numeroso, es el de los que se afanan por las cosas vulgares y comunes y que no se mueven sino por caminos conocidos que otros ya han recorrido. Se conforman con alcanzar un éxito. El otro grupo, pequeño, muy pequeño, es el de los hombres que conceden un valor extraordinario a todo aquello que es necesario hacer. Estos no se conforman sino con la gloria. Aspiran ya al aire del siglo siguiente que ha de cantar sus glorias y viven casi en la eternidad. Hombres para quienes un camino nuevo ejerce siempre una atracción irresistible. Para Alejandro fue el camino de Persia. Para Colón, el camino de las Indias. Para Napoleón, el que conducía al imperio del mundo. Para San Martín, el camino llevaba a la libertad de América. A esta clase de hombres pertenecía el hombre que yo encontré. En mi país, lo que estaba por hacer era nada menos que una revolución. Cuando la cosa por hacer es una revolución, entonces el grupo de hombres capaces de recorrer ese camino hasta el fin se reduce, a veces al extremo de desaparecer. Muchas revoluciones han sido iniciadas aquí y en todos los países del mundo, pero una revolución es siempre un camino nuevo cuyo recorrido es difícil y no está hecho sino para quienes sienten la atracción irresistible de las empresas arriesgadas. Por eso fracasaron y fracasan todos los días revoluciones deseadas por el pueblo y aún realizadas con su apoyo total. Cuando la Segunda Guerra Mundial aflojó un poco la influencia de los imperialismos que protegían a la oligarquía entronizada en el gobierno de nuestro país, un grupo de hombres decidió hacer la revolución que el pueblo deseaba. Aquel grupo de hombres intentaba, pues, el camino nuevo, pero después de los primeros encuentros con la dura realidad de las dificultades, la mayoría empezó a repetir lo mismo de otras revoluciones, y la revolución fue quedando poco a poco en medio de la calle, en el aire del país, en la esperanza del pueblo como algo que todavía era necesario realizar. Sin embargo, entre los gestores de aquel movimiento, un hombre insistía en avanzar por el camino difícil. Yo lo vi aparecer desde el mirador de mi vieja inquietud interior. Era evidentemente distinto de todos los demás. Otros gritaban fuego y mandaban avanzar. Él gritaba fuego y avanzaba él mismo, decidido y tenaz en una sola dirección, sin titubear ante ningún obstáculo. En aquel momento sentí que su grito y su camino eran mi propio grito y mi propio camino. Me puse a su lado. Quizás ello le llamó la atención y cuando pudo escucharme, atiné a decirle con mi mejor palabra: si es como usted dice, la causa del pueblo su propia causa, por muy lejos que haya de ir en el sacrificio, no dejaré de estar a su lado, hasta desfallecer. Él aceptó mi ofrecimiento. Aquel fue mi día maravilloso. Científicos del Palo es un trío oriundo de la ciudad de Mar del Plata que a su música le suma una marcada línea ideológica analizando contextos sociales y diversas relaciones humanas. Del disco La Histeria Argentina, año 2013, escuchamos Científicos del Palo, La Jefa Espiritual. La mujer del general a los gorilas les cae mal, a la limosna del mayoral la cambia por ayuda social. El conducir es una ciencia y evita es la providencia. Su fundación no hace beneficencia, dignifica la carencia. La justicia social empata al marginal. Que un magnate ganadero. Es nuestra jefa espiritual. Despierta el odio clerical, traduce la voz gremial al obrero abrazo maternal. En la plaza dolorida, lágrimas de despedida, la razón de su vida, una clase desvalida. Que muera el cáncer traidor. El secreto de sus ojos es una película argentina del año 2009, dirigida por Juan José Campanella. Está basada en la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. Fragmento de Ricardo Darín y Soledad Villamil. Bueno, dale, decime. Es una novela, ¿no? En una novela no hace falta escribir la verdad. Ni siquiera algo creíble. Sí, no, no, ¿cómo? ¿Qué no es creíble? Jamín. La parte esa cuando el tipo se va a Jujuy. Sí, ¿qué problema? El tipo llorando como si fuera un desgarro. Sí, ¿qué? Y ella corriendo por el andén como sintiendo que se iba el amor de su vida. Bueno. Y tocándose las manos a través del vidrio como si fueran una sola persona. Fue y ella llorando. Como si supiera que le esperaba un destino de mediocridad y desamor. Casi cayéndose en las vías, como queriendo gritar un amor que nunca se había animado a confesar. Sí, sí fue así, ¿o no fue así? ¿Y si fue así? ¿Por qué no me llevaste con vos? Ezequiel Fernández Murs es un periodista argentino que en esta ocasión nos habla del vínculo entre los deportistas y la política, haciendo especial hincapié en la década del 70 y la desaparición de Miguel Venancio Sánchez, atleta y poeta secuestrado y desaparecido por participar en política. Si ponemos un contexto a cuando se produjo la desaparición de Miguel, hay que decir que, bueno, los 70 eran años distintos a los actuales en cuanto digo a militancia, compromiso político. Eran años mucho más calientes, mucho más agitados. Basta recorrer los diarios, libros que hablen de los 70 para darnos cuenta de eso. Entonces era, por un lado común que hubiese mucha más militancia. Era más normal todo eso. Pero también es cierto que el deporte siempre vivió en lo que diríamos, yo no sé si un submarino, en el subterráneo, un micromundo, como cada uno lo quiera llamar, pero el tipo que era deportista federado y que competía en un nivel de mediana importancia en su deporte, parecía que vivía en ese submarino, que no le importaba más que eso. Esto es histórico en el deporte. Si recorremos la historia del deporte, vamos a ver cómo el deporte se lo pretendió siempre sacar sacarle todo contexto político o social. Como que el deporte es el deporte y no tiene, al deportista no se le puede, es más, se le prohíbe al deportista que tenga una posición política. La vieja palabra destino. Hacia fines de 1988, Chiso, Locura, Tete y Tanque decidieron juntarse para festejar el Año Nuevo tocando en el barrio de Mataderos. Esa noche fue la génesis de lo que llamarían tiempo después La Renga. Versión en vivo, año 2001. La Renga, el twist del pibe. Solo. Eso es. El 26 de julio de 1942 falleció Roberto Arlt a los 41 años. Después de concurrir a un ensayo en el Teatro del Pueblo, sufrió un paro cardíaco. Ese mismo día, él había votado en las elecciones del Círculo de la Prensa, donde fue velado. Arlt era hijo de inmigrantes, su padre era polaco, su madre era tirolesa, y no llegó a tercer grado. Toda su vida escribió con faltas de ortografía. Pero algo muy dentro suyo lo llevó a ser periodista y a convertirse en uno de los más importantes e influyentes autores de narrativa argentina. Desde chico se desempeñó como hojalatero, librero, mecánico, corredor de comercio. A los 16 años abandonó su casa familiar y 4 años después se casó con Carmen Artinucci, con quien tuvo una hija llamada Mirta. Arlt comenzó su carrera periodística en Don Goyo, una revista humorística. Fue cronista en la sección policial del diario Crítica y corresponsal en España del diario El Mundo, donde además publicó sus célebres Aguafuertes porteñas. Texto de Roberto Arlt. La tragedia del hombre que busca empleo. La persona que tenga la saludable costumbre de levantarse temprano y salir en tranvía a trabajar o a tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente fenómeno. Escuche. Una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica y ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental y siente tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica. Mas a poco de reflexionarlo, se da cuenta de que el grupo está constituido por gente que busca empleo y que ha acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina, podrá apreciar este conmovedor espectáculo. Del interior de la casa semiblindada salen cada 10 minutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una decepción, pues, irónicamente, miran a todos los que les rodean y, contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas que les hacen, se alejan rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo ocurrido fuese un aliciente, comienzan a empujarse contra la cortina metálica y a darse de puñetazos y pisotones para ver quién entra primero. De pronto, el más ágil o el más fuerte se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina hasta que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice: «Pueden irse, ya hemos tomado empleado». Esta incitación no convence a los presentes, que, estirando el cogote sobre el hombro de su compañero, comienzan a desaforar de desvergüenzas y a amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general un robusto portero sale con un cubo de agua o armado con una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es una exageración, ¿eh? Ya muchas veces se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los patrones que buscan empleados. Los patrones arguyen que ellos, en el aviso, pidieron expresamente un muchacho de 16 años para hacer trabajos de escritorio, y que en vez de presentarse candidatos de esa edad, lo hacen personas de 30 años y hasta cojos y jorobados, y ello es en parte cierto. En Buenos Aires, el hombre que busca empleo ha venido a constituir un tipo sui generis. Puede decirse que este hombre tiene el empleo de ser hombre que busca trabajo. El hombre que busca trabajo es frecuentemente un individuo que oscila entre los 18 y 24 años. No sirve para nada. No ha aprendido nada. No conoce ningún oficio. Su única y meritoria aspiración es ser empleado. Es el tipo del empleado abstracto. El que quiere trabajar, pero trabajar sin ensuciarse las manos, ¿eh? Trabajar en un lugar donde se use cuello, en fin. Trabajar, pero entendámonos, decentemente. Y un buen día, día lejano, si alguna vez llega él, el profesional de la búsqueda de empleo se ubica. Se ubica con el sueldo mínimo, pero ¿qué le importa? Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse. Y desde ese día, calafateado en su rincón administrativo, espera la vejez con la paciencia de una rémora. Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria que un comerciante de nuestra amistad nos decía: uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados, son inmejorables. Comienzan entonces el interrogatorio. ¿Sabe usted escribir a máquina? Sí, 150 palabras por minuto. ¿Sabe usted taquigrafía? Sí, hace 10 años. ¿Sabe usted contabilidad? Soy contador público. ¿Sabe usted inglés? Y también francés. ¿Puede ofrecer una garantía? Hasta 10.000 pesos de las siguientes firmas. ¿Cuánto quiere ganar? Lo que ustedes acostumbran a pagar. Y el sueldo que se les paga a esta gente, nos decía el aludido comerciante, no es nunca superior a 150 pesos. 200 pesos lo gana un empleado con antigüedad y 300 es lo mítico. Y ello se debe a la oferta. Hay farmacéuticos que ganan 180 pesos y trabajan 8 horas diarias. Hay abogados que son escribientes de procuradores. Procuradores que les pagan 200 pesos mensuales. Ingenieros que no saben qué cosa hacer con el título. Doctores en químicas que envasan muestras de importantes droguerías. Parece mentira. Y es cierto. La interminable lista de empleados ofrecidos que se lee por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan millares y millares de personas en nuestra ciudad. Y se pasan estas los años buscando trabajo. Gastan casi capitales en tranvías y estampillas ofreciéndose y nada, nada, nada. La ciudad está congestionada de empleados y sin embargo, afuera está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el gremio de los desocupados. Solo le falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. Chris Martin y una versión acústica de Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm sorry, don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. No, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science. tell me you love me, or come back and haunt me. Oh, and I rush to the stars, running in circles, or chasing our tails, coming back as we are. El actor argentino Lorenzo Quinteros lee un texto del poeta Juan Gelman llamado Referencias, datos personales. A mí me han hecho los hombres que andan bajo el cielo del mundo. Buscan el brillo de la madrugada, cuidan la vida como un fuego. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida. Me han traído una esperanza que no basta soñar. Y por esa esperanza conozco a mis hermanos. Entonces río contemplando mi apellido, mi rostro en el espejo. Yo sé que no me pertenecen. En ellos ustedes agitan un pañuelo, alargan una mano por la que no estoy solo. En ustedes mi muerte termina de morir. Años futuros que habremos preparado conservarán mi dulce creencia en la ternura. La asamblea del mundo será un niño reunido. En el living de mi casa se escucha, se piensa, se dialoga, se discute, se analiza, se siente. Hay libertad. Soy Daniel. Rafael Correa, presidente de Ecuador, se expresa en una entrevista de un canal español sobre el rol de los medios de comunicación en su país, pero también habla de la manipulación que hacen las empresas sobre la opinión pública en todo el mundo. Negocios privados dedicados a la comunicación social, dedicados a proveer un bien público fundamental para las sociedades. Es una contradicción de base. Bueno, es una contradicción, pero tiene que haber medios de todo tipo. Supongo que defiende que haya medios de todo tipo. Sí, pero yo creo que debe haber más medios comunitarios que no tengan ese conflicto. El lucro, el bolsillo y la comunicación social. ¿Y ya sabe qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende. ¿El interés privado o el interés público? En algunos casos, incluso lo profesional. No, eso es usted como periodista profesional, pero los dueños de medios le impondrían el fin de lucro. Eso nos pasó al inicio del gobierno. Por favor, no nos engañemos. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestar. ABPs es un dúo marplatense formado en el año 2011 por Andrea Alegre y Diego Ripoli. Luego de varias presentaciones en vivo, el dueto editó a fin de 2012 su disco llamado Micro Lugar, del cual escuchamos De Amor y de Guerra. Mientras tanto, Marta Rivera Garrido es una poeta, narradora, ensayista de las que no abundan en la tierra toda. Es nuestra. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1960. Mujer ganadora del Premio Internacional de Novela Casa de Teatro, año 1996. Texto extraído de su Facebook. Marta Rivera Garrido. Vivimos en un mundo donde la gente mata en nombre de quien supuestamente le dio la vida, su Dios. Vivimos en un mundo donde inescrupulosos y taimados mercaderes se pueden gastar millones en una sola fiesta mientras cualquier artista anda dando asco por cheles para sobrevivir. Vivimos en un mundo donde las mujeres, los seres humanos con más experiencia humana y de sobrevivencia del planeta, todavía no han alcanzado el lugar que les corresponde. Vivimos en un mundo donde tu vecino prefiere no ir al médico aún teniendo seguro, cuando se encuentra un nódulo en su cuerpo porque necesita esa diferencia que tiene que pagarle al seguro para comer. Vivimos en un mundo donde pesa más un buen performance en el teatro de ese mundo que el corazón y el alma que sangran espontáneamente por el verdadero amor que nos promete la inmortalidad traducida en tan solo vivir y que no tiene espacio ni tiempo ni cabida en un futuro de retaliaciones inmerecidas. Vivimos en un mundo donde las fronteras pesan más que el pequeño pedazo de suelo en el que nos sostenemos y donde la historia se cuenta como quiere contarse y no como ocurrió. Vivimos en un mundo donde nadie siente orgullo por lo que calla y hay dinero para comprar el grito. Vivimos en un mundo donde no importa cuánto y con cuánta entrega has trabajado, porque si quien te serrucha el palo tiene más influencia o si ha bajado mejor los pantalones, va a quitarte el empleo. Vivimos en un mundo donde 10 cosas de ti que no dices parecen un milagro cuando las sueltas al aire, por más pequeñas que sean. Vivimos en un mundo que no ha aprendido a respirar, que no ha aprendido a sostenerse, que no ha comprendido que el agua y el aire son la única real necesidad y aún así tiene que pelear a las grandes corporaciones y gobiernos lo que le pertenece por antonomasia de lo que se nombra como propio. Vivimos en un mundo donde da demasiado trabajo soñar. Vivimos en un mundo tan grandemente pequeño que no tiene lugar para algunos porque sencillamente no cabemos. Yo no puedo exiliarme de ese mundo, pero he comprendido a tiempo que existen muchas maneras para abstraerme de él, especialmente viviendo en un mundo propio que puedo construir a partir de mis verdades y de lo que quiero, para poder, cuando no crea ya en nada, seguir creyendo en mí. Del disco Bang Bang, Estás Liquidado, año 1989. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ropa sucia. We'll be right back. Hoy pasaron por el living de mi casa, un texto de Evita en el que narró un día maravilloso. Los científicos del palo le cantaron a la jefa espiritual. Con Ricardo Darín y Soledad Villamil, nos metimos en el secreto de sus ojos. Ezequiel Fernández Mur habló del vínculo entre los deportistas y la política. Agitamos con el twist del pibe y la renga. Gracias a Roberto Art, entendimos la tragedia del hombre que busca empleo. Relajamos con una versión acústica de Coldplay. Lorenzo Quinteros leyó un texto de Juan Gelman. Fue Rafael Correa quien habló del rol de los medios de comunicación. De amor y de guerra fue la nueva música de Ave Pez. Gracias a la pluma de Marta Rivera Garrido hablamos de cómo vivimos y con Los Redondos sacamos a relucir nuestra ropa sucia fuera. Dejó su huella con un saludo Daniel Corey López y ahora sentimos al gran Astor Piazzolla con su milonga del ángel desde el Central Park. Nos vamos a reencontrar en el Facebook, en la red social. Nos encuentran poniendo en el buscador el living de mi casa, que tiene 450 seguidores, número redondo que podemos ya celebrar. Va siempre en ascenso ese numerito, el de los clics, el de los me gusta, para poder seguir nuestros contenidos en la semana. No queremos prometer nada, pero me parece que se va a venir algo interesante para las próximas semanas, ¿eh? Muy pronto esperemos tener algún regalito para todos ustedes. Vamos a ir anunciando por ese medio y también por el aire de la radio. Además, nos pueden escribir, mandar contenidos, sugerencias. Ya vamos recibiendo bastantes, ¿eh? Y vamos a empezar a leer las cosas que nos gusten. No vamos a leer cualquier cosa, lo que consideramos radial y acorde al espacio que conformamos se va a emitir en voz en el living de mi casa. Pueden escribirnos entonces, enviar materiales a la casilla, al correo livingcontenidos@gmail.com. Este programa, que se emite en Radio Aijuna de Quilmes FM 94.7 y que es retransmitido miércoles de 22 a 23 horas por Radio Antena 1 de San Juan y viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. Un gran saludo para los que manejan esas emisoras y obviamente para todos los escuchas, tanto de la provincia del Cuyo como de la radio del conurbano bonaerense. Operación técnica, Leo Álvarez. Producción, Chico Uque. Mi nombre, Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, se van a quedar con Víctor Hugo, con Silvio Rodríguez. Que no nos quiten la alegría. Lateral para Independiente, lo hace Cravioto. Rapidito Cravioto, unos 10 metros en su terreno, juega para el colombiano Zuriaga. Ahí está Albeiro, se viene Zuriaga. La toca con clase atrás para Perico Pérez. Perico Pérez tirándola por la derecha para Caña, Caña para Albeiro. Arranca Zuriaga, pero deja primero la pelota en dirección a Rander. Rander para Guerrero, Garnero para Gustavo López. Entró al área, está en el vértice Gustavo López. Tiro cruzado, está el gol. ¡Gol! Rander. ¡Gol de Independiente! Sebastián Rander, después de la enorme jugada del ataque de Independiente primero y de Gustavo López por último, mano a mano con el marcador en el fútbol argentino. No hay quien pueda con Gustavo, el pibe de Valentín Alsina. La tierra llora, año 1978, Silvio Rodríguez. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo.